Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Y la regamos con Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Este programa se va a caracterizar por el silencio. Silencio, Juan, no hay mucho para decir, ¿no? No pasa nada con el fútbol, así que este va a ser un programa de algo más. No, un poquitito de fútbol, el mini mercado de pases. Algo hay, algo hay. Qué bárbaro, viejo. La verdad que hay una plancha total en el fútbol argentino respecto a lo que siempre sucedía cuando se abría el libro de pases. Era una novela terrible que podía durar, podríamos hacer 4 programas, ahora no podemos hacer medio. Y además, bueno, uno piensa que tiene que ver con esto del tema de que solo se pueden contratar 2 jugadores, pero tampoco hay grandes ventas al exterior. No, ni se contratan ni uno. Hay equipos que no contratan, la mayoría de los equipos, salvo Atlético Rafaela. Rafaela es el único que tiene 2 incorporaciones, sí, increíble. Bueno, menos mal que me tomé una pilcha antes de venirme acá porque estaba muerto de calor y me puso en tono así como para venir al programa y charlotear, aunque sea de qué. De minería voy a charlotear. De minería, está bien, y sí. Porque realmente me preocupó mucho que ya es ley en la provincia de Río Negro la minería a cielo abierto con cianuro. No te vas a poder lamer las manos así dentro de unos años, ¿viste? Porque te vas a intoxicar, ¿entendés? O sea, se destruye todo con el cianuro. Y sí, me parece un retroceso total que las, qué sé yo, que tenemos que estar mirando bien de cerca. Ya en San Juan también declararon, nosotros vamos a hacer minería abierta, a que le gusta, que no le guste, Neuquén anda por ahí. Y bueno, un tema de preocupación, me hace acordar a las grandes jornadas de Esquel, donde el pueblo salió, defendió su derecho a vivir mejor, y fue realmente heroico. Yo creo que nos tenemos que estar preparando, porque yo no soy de esos tipos a ultranza ecologistas, ni tampoco ha sido mi métier, pero considero que esto es una cosa bastante agraviante. Y es complicado el tema, Juan, porque hay provincias que viven prácticamente de la minería, hay países que viven de la minería, pero bueno, ya cuando se habla de cianuro, cielo abierto, se destruye todo lo que hay alrededor. Creo que ecologista o no ecologista, uno no puede dejar de estar en contra. Pero claro, y aparte porque hay tantos tecnicismos, se avanza tanto en un montón de cosas, ¿por qué no buscarle la vuelta, la pata y estudiar la manera de que, bueno, de alguna manera, si es un bien que se puede traer trabajo y genera algún tipo de riqueza, buscarle la manera? Pero a cielo abierto con cianura ya sabemos lo que sucede. Es una locura, cierto. Es cierto, es cierto. Es cierto. Así que estén atentos. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Matú? Porque el Matú nos va a acompañar todo el programa, gracias a Dios. Y me parece que vamos a escuchar a Ciro, ¿no? Sí, vamos a escuchar al tecladista de Los Gatos, Andrés Ciro Martínez. Tiene un disco... Me parece que te confundí. ¿Sí? Sí, porque ahora que estaba pensando, el Ciro de Los Gata, de Los Gatos era Ciro Fogliata. Fogliata, claro. No, entonces, ¿Andrés Ciro Martínez de qué es? No tengo la menor... Es de una banda, sí. Vamos a escuchar a alguien que no sabemos quién es. Dale, bueno. Pero es un rockero. Es un rockero, por supuesto, porque... acá en Pelotas al Sur somos rockeros porque creemos que está totalmente identificado el rock con el fútbol nacional. Juan, Andrés Ciro Martínez es el muchacho este que era el cantante de Los Piojos. Ah, por ahí venía. Viste que él es corresponsal acá y allá, enseguida nos saca la data. Claro, por ahí venía. Sí, yo no sé por qué me lo parecía. Bueno, el tipo es conocido como Ciro y ahora que se separó de Los Piojos hace un tiempo... Claro, es el disco solista de él. Está haciendo, claro. Ahí está, bueno. Bueno. Ahí está, eso era. Vamos con el primer tema de con Ciro. Hace ya tiempo,

Y hoy es el programa del silencio porque no tenemos un carajo de qué hablar. Va, empezamos con el mini mercado para... Algo hay, Juan, algo hay para decir. Y si bien no es mucho, hay algunas, por lo menos rumores interesantes acerca de algunos posibles jugadores que pueden llegar. Si querés arrancamos alfabéticamente. Dale, sí, me encanta el orden y el progreso. El orden y el progreso, todos son iguales acá. All Boys, yes. Mirá, All Boys tiene cerrado a Martín Morel, ¿te acordás de Martín Morel? Sí, muy buen jugador, un zurdo muy interesante, jugó en Tigre. Jugó en Tigre anduvo muy bien, sí. En aquel campeonato que Tigre, bueno, casi sale campeón, estuvo muy cerquita. Y parece que llega a All Boys ahora. Ajá. Vamos a ver cómo está, cómo viene. Sí, tiene 31 años, es un veterano, pero no tan veterano. Está en una edad muy especial. Está bien, además es un tipo que profesionalmente empezó un poco tarde a jugar, así que... Buen jugador de fútbol, si está enterito, buen jugador de fútbol para All Boys, que tanto pedías Pepe Romeo, el técnico de All Boys, un número 10, acá lo tiene. Acá lo tiene. Y bueno, otra que por ahora es buena y no se sabe todavía si va a ser así, es que se queda Matos. Todavía no hay una salida concreta por Matos, así que... Matos se quiere matar, me imagino, porque Matos es veterano, y una transferencia a esta edad le arreglaría bastante la vida al muchacho. Y sí, por el lado de Matos no es una buena noticia, pero por el lado del Boys, totalmente. Sí, su goleador. Sí. Y bueno, otro interesado, otro que Romero tenía en carpeta era el Tano Gracián, que a partir de la llegada de Morel y de un interés de Boca por vender al exterior, parece que... Se enfrió. Se enfrió, va a quedar trunco. Se enfrió. Pasamos bien, a Al Boys. Sí, Al Boys parece que se está armando. Tranquilo. De a poquito. Argentinos Juniors, parece que va a tener la salida de Brum, este uruguayo tan aguerrido que juega en el medio campo. Juega en Olimpo este muchacho. Juega en Olimpo, ahora en Argentinos Juniors, y podría emigrar al Colo-Colo. Mirá vos. Que, sí. Una buena oportunidad para este muchacho también, ¿no? Y totalmente, si no es un... Una transferencia... Importante. Y a un club muy importante como el Colo-Colo, en Chile, es de los más importantes, como ya sabemos. Y Néstor Gorosito estaría buscando un central. Hace rato, querían a Tula y no se pudo. Y bueno, surgió en estos días el nombre de Gustavo Cabral, ex River y Racing. Y bueno. Bastante burrito el Cabral, yo me acuerdo. No daba mucha seguridad Cabral, como dos, ni en Racing ni en River. Es cierto. Bueno, yo coincido, pero se ve que a Gorosito por lo menos le interesaba. El tipo está en el Levante español, con poca continuidad, y bueno, Gorosito está interesado, pero parece que finalmente no va a poder ser por cuestiones contractuales o de interés del jugador. Y volverte de Europa siempre es difícil, porque aunque no estés jugando en Europa, esto es la locura, ¿viste? Aunque vos no estés jugando en Europa, ganás 3 veces más en cualquier equipo de lo que podés ganar en Argentinos Juniors, por ejemplo, o tantos, ¿no? Totalmente, y si el jugador, bueno, de alguna manera le llevó su tiempo a armar una carrera e irse al exterior, volver a empezar, es difícil. Es bastante complicado, a no ser que estés hecho y estés gordito y estés bien como gordito como Cabenagui o como el Chori, que ya, bueno, ya tienen su futuro asegurado y aparte, bueno, volvieron a su River. A River, claro, es una cuestión de camiseta y de amor. Bueno, Arsenal, che. Había muchos por Arsenal que estaban entusiasmados con la posible llegada del flaco Peñalba, pero el tema se enfrió, parece que no llega, o que si llega va a ser muy complicado. Creo que no va a ser posible, por lo menos en este mercado de pases. También estaban interesados en Role y Pablo Rosales. Bueno, claramente Alfaro está buscando un volante creativo. Un enganche. Un enganche, sí, un tipo de enganche para afrontar esta doble competencia, o triple, si queremos que se... Que se viene ahora, y por ahora ninguno de estos tres estaría cerca de Arsenal. Lo más concreto es que se le vaya a Óbolo, me parece a mí. Óbolo y Lisandro López, este jovencito que juega central. Bueno, pero Lisandro López tuvo otra actitud en este sentido, porque dijo, yo me quiero quedar 6 meses más, todavía no me interesa que me transfiera. Está tranquilo, 22 años y demás. Sí, sí, está en cambio, bien. Para Óbolo, que ya es un profesional... Digamos, no sé si veterano, pero debe tener sus 30 años. Debe estar cerca de los 30 años. Nació en Vélez, Óbolo. Sí, jugador de las inferiores de la cantera velezana. Ya dijo que si hay una transferencia, y si es Boca, mucho más. Bueno, es otro muchacho al que le vendría bien un pase a esta edad. Sí. O sea, es distinto. Yo creo que el hincha López no se va a ir, porque 6 meses más puede quedarse. Sí. Tiene la Copa América para jugarla. Capaz que gana más prestigio inclusive, Y el otro óvulo, me parece que si hay una oferta no van a poder retenerlo. Y va a ser difícil. Y bueno, es cierto esto que decís. Yo creo que Lisandro López gana quedándose en Arsenal porque con el tiempo va a seguir jugando como está jugando. Es un gran central, no es que es un tipo de momento y de repente explotó y se puede vender. Y en junio, en julio y agosto el mercado de pases europeo se abre grosso. Y se abre más importante. Sí, sí, sí. Así que esperemos que se quede, muchacho. Atlético Rafaela es el único equipo que va a arrancar la pretemporada con sus dos refuerzos incorporados. Sí. Y son dos tipos del club. Claro. O sea, le resultó bastante fácil. O sea... Sí, son dos regresos. Son dos regresos, dos tipos que Truyet los conoce, el club los conoce, ellos conocen al club. Así que esto siempre facilita la cosa porque todos los jugadores, por más experimentados que estén, cuando cambian de equipo, van a otro club, hay siempre una adaptación a tus nuevos compañeros, a las rutinas que son diferentes en cada club. Lógico, y volver siempre es más fácil que, sí, que empezar. Por eso creo que Rafael apuntó bien, porque apuntó dos tipos que conocían y que, bueno, que podían ser refuerzos inmediatamente. Así que, bueno, parece ¿quiénes que... son? Porque yo ni los juro. Bueno, César Cariñano, que seguramente si lo ves lo recordás, de paso por Colón, también, lógicamente, como dijimos, por Rafaela, ajá, goleador, delantero picante, interesante. Ajá. Hay que ver cómo está, pero yo creo que con la pretemporada va a andar bien. Y el otro... Se sumarían a Castro y a Gandini. Gandini. Y a Gandini, el Chippy Gandín, claro, sí, sí, sí. Y el otro es Bobaglio, es un defensor de 32 años. Veterano. Veterano. Sí, veterano. Que bueno, yo te tengo que ser sincero, Juan, no lo conozco mucho. Yo tampoco. Pero bueno, si lo contrata Rafaela, por algo será. Y seguro, aparte si ya estuvo ahí. Bueno, Rafaela, los dos refuerzos. Y no se le fue ninguno hasta acá. Parece que va a andar bien, Rafaela. Sí, porque había interés en Castro. A mí me encanta Castro, el delantero, que junto con Gandín juegan. Y, sí. Y un muchacho que se inició en Independiente, jugador que fue de Independiente, pero bueno, nada, es el único que más o menos sondearon y tampoco trascendió mucho ni bien. Y bueno, el que está complicado parece que es Banfield. Banfield está más que complicado. O sea, más que complicado, parece que Carbosni rescindirá su contrato por estos temas, ¿viste? No quiere jugar más. No, y me parece que no quiere jugar más. No quiere jugar más ahí, no, porque el Barcelona de Ecuador ya lo pidió. Lo pidió el Barcelona de Ecuador. Sí, sí, y bueno... Ya tiene prácticamente rescindido el contrato con Banfield. Encima, pobre muchacho, no sé qué carajo estaba haciendo. Lo agarraron justo. Lo agarraron justo en un shopping de Lanús, de ventas de camisetas y cosas de Lanús, el clásico rival de Banfield, donde él jugó, pero siempre manifestó ser fana del taladro. Pero bueno, entre medio de esta rescisión de contrato, apareció esta foto donde está comprando souvenirs de Lanús. Andás a ver, tampoco es una cuestión tan importante. Es una exageración. Mirá si le está comprando una camiseta al sobrino. Sí, pero es una exageración total. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol. Recordemos que en Banfield está el Polilla da Silva, que no come vidrio, que ya se ve que no come vidrio el Polilla da Silva, ya fue campeón en Uruguay, hizo una muy buena campaña con Godoy Cruz. Ya firmó su contrato, va a ser el nuevo director técnico, ya lo habíamos dicho, pero bueno, recordarlo, porque esto puede significar un espaldarazo para Banfield importante, ya que con la Volpe todo fue quilombo. Ahora sí, se levantó la olla, la tapa de la olla, y sucedió que ningún jugador estaba conforme, lo veían como altanero, que había poco diálogo. Así que bueno, parece ser que la llegada de Silva pone otras expectativas, por lo menos... en los jugadores. Si dejás de morfar y te ocupás de laburar, seguramente ahora vamos a escuchar a Ciro, el de los ratones, ¿será? Seguimos con el de los piojos. Ah, los piojos, de los piojos. Ex los piojos. Seguimos con para quedar mal cegado, confundido, nulo.

familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. En goga.fm, vos programás. Todos los días, de 17 a 19 horas, podés elegir los temas que querés escuchar. Entrá a www.goga.fm y desde allí podrás seleccionar tus temas favoritos. También podrás dedicarlos. Y por Goga 103.5 podés escuchar la música, solo la música y más música. Podrás la música, toda la música, mucha solo música, mucha música, música, música, mucha música, música, música. Esperanza. Vos programás www.goga.fm. Vos programás. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. ¡Wow! ¡Qué calor! ¡Ralph! ¡Compró un ventilador! ¡Estás con Pelotas al Sur! Un programa de fútbol y algo más. Y bueno, estamos en el tema con Juan acá, Juan y Juan. Desarrollando el tema de los pases. Los pases, y lo estamos estirando, así como podemos. De a poquito, igual. Claro, claro. No, toda la información es verídica, vamos. Sí, aparte hay primicias y demás. Hay algunas primicias, sí, hay algunas primicias a las que ya llegaremos. Todavía de a poquito vamos con nuestro orden alfabético. Belgranito. Belgrano de Córdoba. No sé si tanto Belgranito, pero Belgrano de Córdoba... no tiene muchas novedades. Suena Cristian Bogado, un paraguayo. Y bueno, el pase está complicado. Tiene un grupo empresario atrás. Ajá. La comisión directiva está negociando. Y nada más por Belgrano. Sí, que quieren un 10 porque se fue el Mudo Vázquez. Y debe tener alguna caja Belgrano a esta altura. Y con la partida del Mudo Vázquez seguramente que sí. O sea, y lo que buscan es un reemplazante del Mudo Vázquez. Porque seguramente Sieniski va a querer seguir con este esquema de juego que tanto resultado le dio con el picante y uno más que lo acompañe de verdad, porque no jugó mucho con dos delanteros, jugó siempre con un delantero. Es cierto, lo que también había dicho Zielinski era que ahora su delantera, es decir, su dúo dinámico adelante de las dos líneas de cuatro, iba a ser con el picante Pereira y el Cookie Silvera. Mirá de todas formas, sí, yo desconfiaría un poco del Cookie. Porque bueno, es un excelente jugador, no tiene las características de Vázquez. Totalmente, ¿no? Es muy distinto, pero es un veterano con muchas mañas y un poco reacio al entrenamiento y un poco amigable con algunas lesiones, ¿no? O sea, no es un jugador hoy por hoy, el Cookie, diciendo que me parece un excelente jugador. Es un gran jugador, seguro. Lo gocé en San Lorenzo de Almagro, salimos campeón con él, hizo goles bárbaros. Pero creo que está en una etapa muy relajada de su vida. Puede ser. Supongo que la pretemporada esta será clave. Yo creo que si Zielinski quiere seguir bien, tendría que preocuparse muy seriamente para llevarle a alguien al picante para que Así juegue. Que, comisión, pónganse que plata hay. Es el consejo de Pelotas al Sur. Sí, ¿te parece? Mirá, Boquita. A ver, es raro que Boca no tenga muchas novedades en este mercado de pases. Y porque Boca, vos fíjate, se desprende de Graciano. Ya sí. No lo quiere más. No juega Graciano. Claro, no juega. Vuelve Escudero. El otro día es de Vélez. Sí, los dos pibes de Vélez. O sea, queda en cero. Claro, y ya están viendo dónde lo van a meter a Escudero, porque tampoco lo quieren. Yo me acuerdo cuando Escudero jugaba en Vélez, me enamoró. Dios mío, lo que juega ese muchacho. Juega muy bien el fútbol, pero no sé qué pasó, que entró en un bajón después de la transferencia. En Boca, decididamente no anduvo. Desde que se fue de Vélez, no terminó de no encajar en ningún lado. Porque ahora estuvo en el gremio, creo sí, en el gremio de Brasil, sí. Y no funcionó, por eso lo devuelven. Y bueno, es otro 10 que se va a ir de Boca. Va a tener que buscarse equipo. Sí. O sea, lo que quiero decir es que Boca tiene un plantel más que rico y que lo único que necesitaría aparentemente, porque yo no sé qué tan cierto es un centro delantero, dado que Biatri tiene para 5 meses más. Es verdad, sí, si uno mira el plantel de Boca, es rico por donde lo mires, salvo tal vez sí, en un centro delantero que está Blandi, ¿no? Blandi. Sí, pero bueno. Uno no lo imagina jugando la final contra el Santos de Brasil, la Blandi. No, es medio complicado. Así que Boca, por ese lado, supongo que está pensando por en eso. Por eso piensa en Suazo, que me parece que no va a ser, porque el Monterrey quiere toda la tarasca. Y está difícil. Y está muy difícil, aunque Suazo muere, semea por jugar en Boca. O sea, quiere venir sí. A jugar en Boca. Y no se va a dar. Y el otro que quiere jugar en Boca y que Falcioni también lo quiere es Óbolo. Que hablábamos antes de Arsenal. Así que podría ser lo de Óbolo. Sí, lo que también en el orden de los chimentos y de las cosas, se está empezando a ver que no hay una relación del hincha de Huracán, presidente de Boca, ¿no? Angelelli, ¿cómo es? Angeletti, ¿cómo es? Angelici, el nuevo presidente de Boca, con Falcioni. Parece que no hay mucha comunicación. No se llevan bien. Que no hay mucha comunicación en principio. Que bueno, Falcioni quiso hablar un par de veces con él y que no le da mucha pelota que digamos, lo ningunea. Así que bueno, ojalá que no, pero puede haber algún tipo de conflicto así. Y ya decididamente no es la relación que tenía Falcioni con Ameal. No, seguramente que no. Ya no es. Así que es una. Esto es muy importante porque, bueno, las tres patas siempre. Sí, existieron el fútbol, dirigentes, técnicos y jugadores. Si falla alguna, siempre se empieza a complicar. Sí, es para cagada. Así que bueno, otra noticia que todavía está en veremos es la posible partida de Mouche. Este muchachito que es muy picante, pero que sí. Viste, nunca termina de. No, y lo curioso es que siempre dice que se quiere ir. Es raro, ¿viste? El año pasado sí, lo quería el Parma, creo, un equipo de Italia. Y yo estoy dispuesto a irme. Ahora. Lo quiere el Santos, aparentemente. Me encantaría jugar con Neymar. Bueno, ¿quién no, no? No, sí, seguro, pero sí, quiero decir. Al hincha de Boca, no sé si le cae muy bien. Como esto. Hincha, si un jugador de San Lorenzo todo el tiempo dice: me quiero ir, pero andate. Así que andate, Mouche, andate al Santos. Colón, che, Colón. Colón. Bueno, Colón parece que está bien económicamente. Se aprobó la memoria, el balance, el ejercicio administrativo con superávit. Qué grande Colón, cómo te envidio. Sí, ¿no? Así que están ahí buscando refuerzos. Batistuta está trabajando. Parece que lo de Bertoglio tampoco va a poder ser, como no puede ser lo de Aymar. Y uno que parece que se va es Ismael Quiles. Ajá. El técnico dijo que no lo quería, no viajó a la pretemporada, mirá. No está en los planes de viajar a la pretemporada y parece que se va. A mí me resultó un lateral interesante. A mí también, jugar. A mí también. Y es un muchacho de Colón, me parece, ¿o no? Creo que es un muchacho del club, es un poco raro esto que está sí, pasando. Sí, sí, sí. Y también tienen problemas para arreglar con Prediger. Con Prediger, sí. Prediger. Sí, se le vence el préstamo. Tendría que volver al Porto, están viendo qué tipo de arreglo pueden hacer. Parece que el Porto lo quiere tener, decididamente. A mí me parece que es un excelente jugador. Sí, le costó adaptarse a Europa, pero... Pero hay muchos casos que ha sucedido así. No creo que, para desgracia de Colón, porque fue fundamental en este campeonato, sí, en totalmente. El medio, fue muy importante, porque hacía todo el gasto, porque convengamos que como es el otro, el 5 que era de Racing, Bastía, juega parado en la cancha. Y está de vuelta. Está de vuelta, juega muy bien, ojo, no digo que juega mal, pero juega técnicamente, el gasto lo hizo el otro muchacho todo el campeonato, ¿no? Que o sea, bueno, le sobra para hacer ese gasto. Sí, le va a dejar un buco grande a Colón si se va. Así que bueno, Batistuta parece que tendría que moverse por ese lado. Bueno, otra novela que está complicada es la de Enzo Pérez, que ya parece que no vuelve. El Benfica quiere plata, como es lógico, porque lo pagó y... A Estudiantes lo pagó. Y claro. Ahora, es muy curioso, porque lo pagó unos millones, no sé si 3 millones, 4 millones, pagó una cifra así, y ahora Estudiantes lo quiere a préstamo por $200,000. Claro, es medio ¿cómo raro. Es, Estudiantes? es medio raro, bastante raro. Y es raro, sí. ¿Qué quiere Estudiantes? Ahora Enzo Pérez se quiere quedar, pero bueno, Benfica le dijo, no, flaco, vos venís acá a cumplir el contrato, vos pusiste la firma, acá tenés que cumplir y no jodás más, Enzo Pérez. La primicia con Estudiantes de La Plata... Ahí está. Es que se quieren enterrar vivos. No, ¿te parece? Sí, se quieren matar al Estudiante de La Plata. No, yo no entiendo. Porque Alvil, lo voy a atajar en San Lorenzo también. No es un arquero mucho menos 10 puntos, pero es un arquero 6 puntos. Es un arquero parejo. Te puede atajar un partido 5 y un partido 8. Pero nunca te vas a atajar 3. No, grandes errores no comete. Lo que es cierto es que no es... Capaz que no tenga tanta presencia de más. Tiene a Villar que... se tiene que curar, está roto, pero se tiene que curar. Es un arquero buen probado, Villar, el paraguayo, que es un arquerazo, donde atacó. No tuvo un buen semestre, pero es un gran arquero. Y la primicia para los muchachos estudiantes que quieren a Juan Pablo Carrizo. A JP. Yo he discutido mucho con Bruno y con Pancho. Con Pancho seguramente, sí. Que debe estar odiando si nos está escuchando. Claro, claro. Es uno de los peores arqueros que vi en mi vida. ¿Tanto así, Juan? Para mí, Carrizo siempre fue un arquero regular. Menos que Albril, por lo menos. Menos que Albril. Bueno. Ahora lo quiere, parece que está colgado en el Lazio. Y sí, está colgado en el Lazio. Es el cuarto arquero del Lazio. Además, el Lazio tiene muy, muy buen arquero, que es este argentino que juega para la selección uruguaya, Muslera. Ajá. Y sí, supongo que el Lazio no va a tener muchas complicaciones en dejarlo ir. Si no. Lo quieren dejar ir. O sea, el Lazio quiere que con se vaya. Con Moño. Así que bueno, un posible destino de Juan Pablo Carrizo sería Estudiante de La Plata, con lo cual, desde mi humilde opinión, me parece que no lo necesita, y menos a Juan Pablo Carrizo. Cuídense, pinchas. Bueno, y otra noticia por Estudiantes que corre más por el lado de lo institucional es el tema de la Gata Fernández. Sí. Tiene un problema la Gata, lo hicieron jugar de prestado. Sí, y el club ya tuvo que pagar una multa de $800,000, todo este problema contractual con Tigres de Monterrey. Esperemos que se solucione, sí, que pueda jugar la Gata. La Gata es digno de verse jugar al fútbol, así que se solucione pronto. Y que puedan jugar todos, como en Godoy Cruz. Ajá. Que las intenciones del flamante nuevo técnico Neri Pumpido son las de mantener el plantel actual, un requisito inteligente, digamos, que cualquier técnico quiere mantener el plantel, Neri Pumpido quiere lo mismo, parece que va a estar complicado, ¿no? Y hay ofertas, en realidad, de Godoy Cruz podemos decir que las únicas ofertas serias que ha tenido es la de Ramírez por parte de Independiente, sí, y algún otro más por Ramírez. San Lorenzo ni se acercó a Villar, porque todo bluff. Sí. No hubo ningún pedido en serio. Sí. Y Godoy Cruz haría uso de la opción de Boboril, el 3 de San Lorenzo, que estaba a préstamo. Aparentemente mandó un telegrama el 30 de enero haciendo uso de la opción, que va a pagar los $350,000. Ahora hay que ver que el jugador no tenía un contrato largo y parece que quisiera volver a San Lorenzo. Bueno, eso es otra de las novelas, pero son novelas de $350,000, de 3 millones de dólares. Pero para estos equipos son importantes. Sí, para nosotros. Sí, bueno. Para ese equipito, San Lorenzo Almagro es muy importante. No, por favor, pero $350,000 vendrían bien. Bueno, tampoco así. Independiente, bueno, Ramón Díaz sigue buscando delanteros, ¿no? Lo que se salvó Independiente de que no se pueden traer más de 2 jugadores. Porque Ramón Díaz iba a pedir 14, como decía en San Lorenzo, que traía 14 jugadores, y ahora 14 tienen, perros. Y ahora tienen 35 contratos que pagar, no saben qué hacer. Se salvó Independiente. parece que el que más fuerte suena es Dairo Moreno, este colombiano que juega en el Tijuana mexicano. Parece que suena, parece que viene, es un jugador interesante, juega en la selección. Y bueno, a Ramón le gusta, así que parece que podría llegar. Habría un interés del Catania por Adrián Gavarini. El arquero. Sí, el arquero este Independiente que tuvo muy buen torneo el año pasado. No, es un arquerazo, lo que pasa es que se lesionó ese pibe. Sí. Por eso no siguió. Inclusive fue arquero de selección de Batista. Sí, totalmente, sí, sí. Es un muy buen arquero. Y lo que le sobra a Independiente son arqueros. Totalmente. Tiene cuatro arqueros. Asman, Hilario Navarro es muy buen arquero. Y dicen que el pibe de la sub-20 de la selección argentina es mejor que todos los demás. Mirá, bueno, Independiente siempre tuvo muy buenos arqueros juveniles. Austeri. No, es impresionante. Así que lo podría dejar ir, ¿verdad? Y quieren a Tito Ramírez también. Y quieren a Tito Ramírez, claro. Este es uno de los delanteros que suena entre los nombres que quiere Ramón. Pero por ahora no hay novedades concretas. Se le bajó Menseguez, que está lesionado. Claro. Porque lo quería Menseguez y en San Lorenzo ya habíamos hecho una linda caja con Bonio y demás. Pero no, lo seguiremos teniendo. ¿Y quién quiere pagar el contrato de Menseguez, no? Es difícil. Claro. Bueno, en Lanús también el tema de los delanteros es un tema que es interesante, digamos. No necesitan, pero siguen llegando. Santiago Salcedo finalizó su préstamo en Argentinos y volverá al club. Los que podrían irse son Carranza y Caranta. Bueno, Carranza es un delantero, así que es de algún modo liberaría el cupo para que puedan jugar todos los números 9 que tiene. Claro, pero tiene cuatro números 9. Tigre quiere al pibe Díaz, al tucumano. Buen jugador también. Y Salcedo se quiere ir a Cerro Porteño. Salcedo se quiere ir a su Cerro Porteño, sí. Porque este año creo que cumple 100 años Cerro Porteño. Sí, cumple 100 años. Fue jugador de Cerro Porteño, es hincha de Cerro Porteño. Y prácticamente tendría todo acordado con el club paraguayo en volver. Y es su sueño, quiere volver, pero lo de Lanús dice, no, vos te vas a quedar acá porque te necesitamos junto con Pavone, con Díaz, con Romero. No, es increíble lo de... Para los pibes de Lanús. Vamos a traer a San también. Y van a traer a San también, no sé si tanto. Y bueno, y el que sigue es Neira. Ajá. Juan Ángel Neira, este chico que... De Gimnasia. Sí, que tuvo sus buenos momentos por Gimnasia, pero que no terminó de explotar. Siguen esperando por Heinze, el gringo Heinze. Va a ser difícil. Sí, yo creo que sí. Va a ser muy difícil. Yo creo que no va a poder ser por... Bueno, por la realidad de Heinze. El muchacho está en Europa, está con continuidad. Así que, ¿a qué va a ir a Lanús? Salvo por la camiseta, ¿no? Pero... Sí, por la camiseta o por estar en Argentina hace mucho tiempo que... Eres rosarino, en realidad. Sí, sí. No creo que tampoco... La verdad que no se entiende. Sí, pero... no creo. Y bueno, si no se puede dar lo de Heinze, apuntarían a Claudio Corbalán. Buenas noches, mucho gusto. Sí. No sé quién es. Está jugando en Quilmes. Ajá. Con continuidad. Es un lateral izquierdo. Y a la comisión directiva de Lanús le interesa. Bien. Así que, bueno, Schürrer, lógicamente, quería a Heinze, pero estaría dispuesto a aceptar otro lateral en su puesto. Bueno, vamos con Newell. Vamos con Newell. El Tata Martino quiere un volante y un defensor. Los que más suenan son dos muchachos de la Universidad de Chile, campeón de la Sudamericana, que parece que se les va a desarmar el equipo porque... De lástima, ¿no? Una desgracia, la verdad, estaría bueno poder ver cómo se desempeña este equipo en la Libertadores. En la Libertadores, claro. Pero me parece que no va a poder ser, porque si Newell's ya está interesado en el volante Marcelo Díaz y Marcos González, un defensor, imagínate lo que va a hacer con el resto de los jugadores. El delantero Vargas parece que ya se va a la Europa. Una pena. Y bueno, el Tata Martino está interesado en estos dos. ¿Qué desafío para el Tata Martino sacar a Newell's de este bolonqui, ¿no? Porque está... necesitando jugadores, porque lo que vimos a Newell's, sabemos que el único delantero que tiene así picante es Perduti. Es Perduti, un gran jugador, pero que se lo vio muy solo este último torneo. Y no terminó de explotar, pero tampoco es un centro delantero, que también juega por los costados. Así que yo pensé que Newell's iba a buscar un 9, no es así. Aparentemente no. Tal vez hay un jugador del club que le interesa. Bueno, vamos a ir a un temita con Ciro. Vamos con Ciro. Fuera el viento en mi cielo. también estoy mi fe. Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. ¡Qué calor, che! Seguimos con Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Último bloque antes de ir al recital, después tenemos algunas novedades, un taller que se va a hacer en el pueblito, después les comentamos bien, estén atentos, ¿eh? También tenemos nuestros corresponsales en el Dakar, aunque no nos gusta, personalmente, perdón, no te voy a incluir, no me gusta un carajo las carreras, y dudo que sean un deporte en sí mismo, igual para el público pistero, que lo respeto muchísimo también. Hay mucha gente a la que le interesa. Sí, mucho, le encanta, que... le encanta y yo lo respeto. Así que siendo un programa de fútbol y algo más, esto forma parte del algo más, claramente. Tenemos al corresponsal ahí que está corriendo atrás de todo, Zapata. Se llenó la cara de arena, desesperado. Bueno. Va a necesitar una ducha, Bruno, después de esto. Bueno, Terminamos con el, la novela de los pases de los equipos de Primera División A. Después a lo mejor hablamos de algunos de la B. Puede ser. Terminemos así rapidito con este bloque. En Olimpo están interesados por Facundo Franchino, este muchacho que juega volante en River Plate, que no está teniendo continuidad por las grandes incorporaciones de River. Así que hay posibilidades de que llegue a Olimpo. Está con un defensor venezolano. Claro, sí, en reemplazo de Vizcarrondo. Vizcarrondo se fue, el venezolano muy agradecido con Olimpo. Firmó para los Tigres de México, creo. Para el América. El América de México. Sí. Un buen contrato para Vizcarrondo. ¿Y qué te parece? Aparte está más cerquita de Venezuela encima. Claro, va a estar feliz de la vida. Sí. Y el venezolano que llegó para reemplazarlo se llama Grendy Peroso. ¡Peroso! ¿Qué haces, Peroso? Marcador central también, así que viene en reemplazo directo. Viene del Boyacá Chicó de Colombia. Y también jugó en su selección. Así que, bueno, habría que verlo, ¿verdad? Va a haber que verlo. Vizcarrondo para mí es una mula, ¿no? O sea, bueno, es un jugador muy limitado, técnicamente casi nada, mucha sangre. Mucha sangre. Para arriba. Va bien de arriba, sabe lo que juega. No es un gran central, pero, bueno, a Olimpo le rindió. Sí. Aparte, bueno, puede rendir en cualquier equipo armadito, pero nada más que eso, ¿no? Es un jugador de envergadura. Sí. Así que bueno, eso por el lado de Olimpo. ¡Aguante Villamitre! Ahí está. Racing. Racing Club de Avellaneda. Bueno, la novela de Teo Gutiérrez. No se sabe si va a aparecer en la pretemporada, ¿viste? Yo si soy hincha de Racing no quiero que venga más. Y yo la verdad que tampoco. Pero verdad, o sea, Basile se muere por tenerlo, lógico. Es un jugador que es muy bueno. Y además por ahí, viste, le dijeron, Basile, a este tipo lo tenés que tener acá, va a ser un contrato importante. Sí, parece que el Porto quiere poner 7 millones y medio de dólares a Racing para llevárselo. O sea, eso sería una más que tentadora oferta para el Teo y para Racing mismo. Sí, totalmente. Y aparte un tipo que dice que no quiere jugar más en Racing y aparte define la situación que quiere jugar en un club grande de la Argentina, o sea, en Boca o en River. Y está hablando de Racing Club, muchacho. Sí, no. Estás hablando del glorioso Racing Club. Flaco, estás jugando con la camiseta que jugó Perfumo, que jugó Sosa, que jugaron tantos grandes. Un poco el Turco García decía que una falta de respeto y como ex jugador, aunque quemero el Turco, pero muy querido por los hinchas de Racing. Seguro, un gran entorno. No. Este pibeteo para mí está... Está zafadito. Bueno, el tipo, viste, quiere más plata, quiere plata. Pero puede ser, puede tener un perfil distinto, ¿no? Sí. Yo creo que la gran incorporación de Racing es el Coco Basile. También apareció una oferta por la flaca Jacob, que podría emigrar a Italia. Es una plata que a Racing le viene bien. Y teniendo en cuenta que está Pelletieri y el Espinosa, el chileno, que no tuvo rodaje, es un puesto que no sería una baja importante. Totalmente, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que es probable que Basile juegue con un enganche y 2 puntas. Sí. Y un solo 5. Sí. Así que esto dejaría a varios sin lugar. Aunque me parece que Jacob, por lo menos desde mi punto de vista personal, es el mejor de los volantes que está ahí. Tuvo una muy buena temporada Pelletieri, Sí, Pelletieri es un gran jugador también. Jugó muy bien para Racing. Yo en los partidos que lo vi, muy parejito y demás. Sí, es cierto, no creo que pierda mucho. Y vos tenías... ¿La noticia era de algo del payaso? Sí, el payaso Luguercio se va al Barcelona de Ecuador. Ajá. No por préstamo. Le quedaban 6 meses de contrato en Racing, así que el Barcelona de Ecuador tuvo que poner la platita por la mitad de su pase, $500,000 fresquitos que entran para Racing Club. Así que, bueno, no sé si y será... Y para el payaso, un buen contrato en el Barcelona y por 3 años. Ojalá que tenga continuidad porque es un tipo sacrificado. Sí, es un jugador que me gustaría tenerlo, sin duda. Sí, las corre todas el muchacho. San Lorenzo, Juan. San Lorenzo de Almagro. Bueno, San Lorenzo no compró a nadie. Está tratando de retener a algunos. Es un verdadero bolón quien San Lorenzo. Sí, me parece que las noticias de San Lorenzo pasan más por lo institucional. No terminan nunca más. Todas las semanas nos encontramos con una nueva... historia de desencuentros en la comisión directiva. Dieron de baja a la dirección técnica, que para mí nunca tuvo que estar de alta, con Beira, Coco, Weber, Una cosa rara esta Secretaría Técnica. Sí, una que no existía. Yo creo que San Lorenzo ni tiene que comprar, tiene algunos pibes para que pueda para salir del horno. Sí, o si tal vez te haga uno o dos que se tire un lance, se tienen que ir 16. De San Lorenzo se tienen que ir 16 jugadores. Y que jueguen los pibes, y sí. Mira, escúchame, tengo un equipo, Champa, Martínez, Bianchi, Mesa y Palomino, Ramírez, Kalinsky, Bazán, Méndez, Chigliotti y Salgueiro. Ahí tenés un equipo que está a la altura de Tigre, Arsenal, bien armado. Olimpo, ¿entendés? Entonces, puede venir tranquilamente a salir de la promoción con ese equipo y no poner un mango, pero... Para eso también tiene que haber un gesto y se tienen que ir Tula, Migliore, Bottinelli, San Román, Ferrari, Romagnoli. Bueno, va a estar difícil. Va a estar difícil. Luna, Reynoso. Se tienen que ir todos esos. San Lorenzo no tiene plata, tiene que quedarse con un plantel de 30 jugadores. Y si por ahí aparece algún jugador por ahí que se pueda traer, bueno, se traerá, pero tampoco la locura. Así que está complicado el CASLA. Sí, muy. Por el lado de San Martín y San Juan, el Dani Garnero está buscando un volante central y uno creativo como refuerzos. Suena el regreso del volante Andrés Alderete, que está en Rosario Central. Yo la verdad que no lo vi jugar. No, quedó como suplente porque el peladito este uruguayo le copó el mediocampo. Le copó la parada. Así que veremos, tal vez la semana que viene haya más noticias concretas sobre San Martín. En el Gran Tigre, que está jugando a muy buen fútbol, no hay muchas noticias, salvo la no renovación de Rodales. La pérdida de Rodales. Sí, que es una pérdida importante para Tigre. El Liverpool uruguayo no quiere cederlo otra vez, así que se complica la renovación por el contrato. Ya creo que caso cerrado. Sí, casi con seguridad. Perdió un jugador, Tigre. Perdió un jugador y está tratando de contratar a otro, que sería Rogelio Funes Mori. Muy inteligente, ¿eh? Y, viste, está... Por ejemplo, San Lorenzo podría ir a pedir un Funes Mori. Sí, es un tipo que no va a tener continuidad en River. Tenía también el pibe Díaz este de Lanús. Quería, claro, Tigre, es cierto. También lo querían a él. No sé, todavía no hay nada concreto. Veremos qué hace el Vasco y la comisión. Por el lado de Unión de Santa Fe, el delantero de Patronato de Paraná, Diego Jara, parece que ya es parte del plantel... Tatengue, no lo conozco tampoco mucho. No, yo nada. Diego Jara. Veremos. Si lo trajeron, por algo será. Otro que en el que están interesados es Cristian Núñez, ¿te acordás? El de Boca Unido, ese este sí. Este de Boca Unido, que tuvo paso por Newell's. Sí, es un jugador muy interesante. Es interesante, sí. Parece que es un gordo que no va a correr una pelota y sin embargo... Y después le agarra y te pinta la cara. No, aparte de pintarte la cara, tiene despliegue, tiene cabezazo, es muy hábil. No, es un tipo como para tener en cuenta. Estaría bueno verlo con continuidad. Sí. Bueno, también buscaban un volante central, pero los casos de Jesús Méndez y Lucas Bernardi parecen imposibles. ¿Dónde está Jesús Méndez? ¿Jesús Méndez no forma parte del plantel de Boca? Me parece que sí, sí. Es un desperdicio ese muchacho, ¿eh? Sí. Bueno, no creo que llegue a Unión, pero al tipo le vendría bien jugar, pero me parece. Sí, jugaba muy bien en central. En Boca lo quemaron, lo pusieron de 8, le hicieron jugar equivocado. Y Boca es difícil, ¿viste? Sí, Boca siempre es difícil. El último equipo es Vélez, último porque alfabéticamente le toca así, pero hace rato me parece que no está último. No, tiene una rachita. Está prácticamente confirmada la llegada del pocho Federico Insúa a la institución. Yo tengo dudas, no digo que es un mal jugador, ni mucho menos, pero no me parece que un jugador tan desequilibrante como puede haber sido Juan Morales, ni hablar. Y el Mago Ramírez también me parece más interesante, porque el Mago por ahí tiene esas lagunas, pero te manda un sablazo y te embocó. Bueno, el Mago Ramírez es muy picante, es un jugador muy interesante, lo que pasa es que en Vélez no tuvo esta continuidad de enlace que Vélez necesita tanto. Vélez es un equipo que tiene la pelota y necesita un tipo que la maneje de la mitad de la cancha para adelante, sí. Que era el caso de Maxi Morales. Claro. Puede andar, Insúa en Vélez. Hay que ver cómo así, está. Puede andar. Está bueno que haya llegado antes de la pretemporada, si así se pone bien físicamente. Y Gareca quiere un delantero porque se fue Franco al Pachuca. Franco nos dejó. Se ve que el Pachuca puso los dólares arriba de la mesa y está bien. ¿Qué le vas a decir a Franco? Bastante burka el Franco, lo conozco de San Lorenzo. Uno tiene que conocer al jugador cuando llegue y saber que estas cosas pueden pasar. El principal candidato por ahora es Santiago Silva. Yo creo que es cantado, ¿eh? Ojalá, mirá. Mirá, desde el lado del hincha yo tengo un poco de resentimiento con él por las declaraciones que hizo, pero futbolísticamente es un... ¿Pero qué? ¿Declaró contra jugador. Vélez? ¿No? No, pero él declaró que se quería ir a Boca estando en Vélez. Ajá. Estando en la Fiorentina dijo que quería, si quería volver al país, le interesaría Boca. Ah. Nunca habló mal de Vélez, hay que ver estas cosas del periodismo, también, tal vez sí, se dijeron sí, cosas sí. raras. Sí, porque también dijo, dicen el periodismo que Silva dice, yo nunca hablo con Falcione. Y el periodismo había armado toda la historia de la vuelta. Arma novelas. Claro, porque Falcione y Silva eran muy conocidos después de su paso por Banfield y el campeonato ganado. Así que hay que ver, hay que bueno, ver. Si Vélez, si su anda bien y con Silva... pasa a ser junto con Boca, lo que pasa es que los dos juegan la Libertadores y eso desgasta, evidentemente. Totalmente. Los equipos argentinos pasan a ser uno de los candidatos. Ojalá la peleemos y ojalá peleemos la Copa también y todo lo que juguemos. Vamos, Vélez. Bueno, nos vamos a ir al recital y después vamos a tratar de hacer un duple con nuestro corresponsal en el Dakar, ¿eh? ¿Arrancamos? Espejos lo mostraban.

y nos quedamos sin aire para seguir con todo lo que encontrás en Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. En Pulmarí Turismo encontrará todo lo necesario para su viaje. Pasajes terrestres en Argentina y países limítrofes. Emisión en el acto. Pasajes aéreos y paquetes turísticos nacionales e internacionales. Seguros de viajeros. También contamos con alquiler de autos sin chofer, excursiones, cabalgatas, parapente y rafting. En el Bolsón, Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493-093. En Lago Puelo, en Avenida Los Notros, sin número. Teléfono 02944-492-191. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Se te mojo el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Súmese al aire de los buenos deseos. ¡Eso! Se suma al aire de los buenos deseos. Maxi Kiosco Virtual del Chaqueño del Centro. Amplio horario y variedad de productos. Avenida San Martín, 1554. La Panchería, 30 centímetros de sabor. Líbano, 3009. Ricardos, Resto Bar. Café, aperitivos, pizzas y espectáculos. Roca y Perito Moreno. Despensa Valen. Fiambres, lácteos, bebidas, carnicería y más. Encontranos en el barrio Esperanza. Pioneros 921. Remises France, remises y minibuses, las 24 horas, teléfono 493-041. Goga FM, un lugar para todos. Fin de espacio publicitario. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Benedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. ¡Aire! ¡Aire! Esto no joda, se prendió la lucecita de aire y acá estamos ahogándonos, ¿no? Con el calor. Aire lo que falta acá, Juan. ¡Claro! Bueno, tenemos acá que contarles que hay un taller vivencial, así empieza No Violencia Activa, taller vivencial, por tu mundo solidario y no violento, Desarrollo del encuentro, es una proyección de cortos, una charla sobre la no violencia activa, el relax físico externo, interno y mental, trabajo guiado personal sobre la coherencia. Pixiada, opcional. Epa. Y algo de morfar tenemos que morfar porque si no quedamos ahí lánguidos. Esto es en el albergue El Pueblito, en Barrio Luján, El Bolsón, el sábado 7 de enero, comienza a las 19 horas y organiza la comunidad para el desarrollo humano. Acá está el logo, un círculo, un triángulo, hermoso bueno, logo. Sí, está bueno. Y bueno, los invitamos para poder participar de esto. El teléfono es 493-560. Todos los que estén con ganas de tener un taller vivencial, acá tienen la oportunidad en El Pueblito este sábado 7 de enero a partir de las 19 horas. Y bueno, estamos tratando de conectarnos con nuestro corresponsal que está en el avión siguiendo el Dakar. Y lo tenemos, lo tenemos, toda la información del Dakar. Bruno, ¿cómo va? ¡Eso! ¡Apareció el Bruno! ¡Qué grande, Benetti! ¿Cómo andan todos por allá? Bien, con mucho calor. ¿Vos? No, acá no te puedo imaginar. Estoy, ahora estoy en Roca y un calor pero tremendo. Vengo de, también de peor todavía, de Santa Fe, de 40 grados. Acá voy a estar refrescado, 40 también, así que imagínate cómo estás. Imposible. Estoy abajo del ventilador, desesperado, una gota de aire, pero bueno. Me dijeron que acá también está haciendo bastante calor. Sí, sí, acá también, acá nos estamos achicharrando en la pecera. ¿Qué tenés para contarnos del Dakar? A ver, lo del Dakar realmente, yo lo voy a encarar principalmente por el tema de lo que está pasando con los accidentes fatales. De hecho, hace poquitas horas nomás, no solo bueno, la muerte de Jorge Martínez Moero, que era un, bueno, viene de trayectoria su historia en cuanto a los fierros, principalmente de su padre, que había sido campeón del TC hace 30 años justamente, que bueno, termina falleciendo después de chocar con su moto, bueno, en realidad de derrapar con su moto y tener una foto realmente lamentable. En el primer día, 50 kilómetros solamente iban. Y después lo que pasó también ayer, si no se pone a pensar, lo que pasó ayer con el padre y su hijo que iban en un aeroplano y bueno, terminaron siguiendo el Dakar de arriba, y terminaron cayendo, bueno, falleciendo los dos, realmente una... La verdad que tristeza, ¿no? Una desgracia, y lo que pasó, sí. Y lo que pasó hace muy poquitos minutos, hace poquitas horas, diría, lo que le pasó al francés Sebastián Coe, que él corre en moto, y debido a las tremendas temperaturas, estaban hablando de sensación térmica arriba de 42, una locura, terminó inconsciente con hipertermia, y estaba en estado crítico, en coma. Así que imagínate cómo está la situación. De hecho, hubo otro también que terminó bastante mal hoy, pero bueno, lo pudieron recuperar a tiempo. Se lo encontraron tirado al lado de la moto. Nada, una locura. Realmente es una locura. Yo sé que ahora te gustan los autos y nada de los fierros. A mí, la verdad, que tampoco soy tan apasionante o apasionado de los fierros, pero bueno, hacer una competencia para que todos los días, si no hay un hecho fatal ahí al borde, realmente es para repensarlo mínimamente. De hecho, si uno quiere repasar, el creador del Dakar, en la primera exhibición del Dakar, hizo el recorrido aéreo y terminó muriendo también porque chocó con su avión, así que viene de largo también este de ahora, pero bueno, no se están tomando ciertas precauciones. Creo que si hay 42 grados de sensación térmica, no debieran correr mínimamente las motos y los cuatris. Pero bueno, son opiniones. Al respecto, quería resaltar esto, el tema de la cantidad de fallecidos que hubo en 3 días de competencia, nada más. Uno en coma, el otro que se salvó de milagro. Están corriendo en este momento, pasaron por San Rafael. La verdad... lo vuelvo a repetir, para tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el tema de los accidentes fatales y muertes, están dando una competencia tremendamente exigente, ¿no? Ahora que van hasta Perú, ni siquiera antes la vuelta de Argentina-Chile y terminaba nuevamente en Argentina, ahora no, ahora es Argentina-Chile y se van hasta Perú, más calor todavía. Ahora cuando se vayan al lado... ¿Quieres decir, no te entendí bien, achicaron un poco el recorrido? ¿Cómo? Que no te entendí bien, ¿achicaron un poco el recorrido? No, lo desviaron. Antes era Argentina, iban a Chile, pasaban un par de etapas, 3-4 etapas en Chile, si no me equivoco, y volvían a Argentina. Ahora es, largaron en Argentina, en Mar del Plata, se van hasta Chile, suben hasta Perú, terminan en Perú. En vez de dar la vuelta con Argentina, volver a Argentina, van hasta Perú. Que es, también, estamos hablando de temperaturas mucho más altas que la de Argentina. Así que bueno, para seguirle, que le quede amante, ¿no? Vengo de Santa Fe, que son bastante amantes de lo que son los fierros, estaban todos atrás del Dakar, lo tomaban, que a mí lo que me llamaba la atención es que no lo tomaban como un dato más, pero era como algo que podía pasar, esto de las muertes, y lo tomaban hasta con cierta naturalidad, que a mí me impactó. Yo que no soy tan amante de los fierros, me impactó. Y bueno, van pasando los días y siguen habiendo muertos o gente crítica. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, es solo una opinión mía. Cada uno, el que está escuchando el programa y es amante de los autos, de las carreras y demás, me debe estar mandando muy lejos, seguramente. Pero bueno, era más que nada para también para tirar el dato del Dakar, que bueno, es la competencia más importante que está pasando en este momento en el país, sin lugar a dudas. Sí, ¿y cómo le va a los argentinos? Porque yo no tengo mucha noción. Está los Patronelli en cuatro, y está Alejandro está segundo, después hay unos cuantos ahí muy pegadito, que está dando la sorpresa de La Fuente, que es un uruguayo, que va primero. ¿Hay un uruguayo corriendo? Sí, esos saben correr, están acostumbrados que lo corran los leones, entonces salen corriendo así. Pero escuchate el dato este, el muchacho este que va primero, jugó dos Juegos Olímpicos. Ajá. Dos Juegos Olímpicos, al fútbol. No me digas. Así que no es solo la cuestión que viene con los autos, parece que al muchacho le gustan todos los deportes, la cuestión es que en su momento participó en los Juegos Olímpicos y para su selección uruguaya, y ahora se le dio por los cuatris, y bueno, en su primera experiencia está haciendo bastante bien, está ganando los patrimonios que son los favoritos por lejos. Muy bien, ahí está con el Dakar. La mayor representación es en cuatri, claramente, en motos está muy lejos, en autos también muy lejos, y también el dato importante, destacable, que por primera historia participa un camión con pilotos argentinos. Mirá vos. Pero que acá no está tan arraigada la cultura de camiones en cuanto a competencia, encima en Brasil y demás. Así que, bueno, ese es el dato de color, se puede decir, para lo que tiene que ver con los pilotos argentinos. Es este equipo argentino de camión que está participando. Y después yo tengo una. Si nos vamos del Dakar y te llevo al fútbol, estuve con Maelón. ¿De quién? Con Maelón. ¿Madelón? Madelón, el técnico de San Lorenzo. ¿Qué, estuviste con él? Sí, no te estoy bromeando. Ah, bueno, contame algo. El que es de Cafarata, del pueblo al lado donde estuve, yo estaba en San Lorenzo, y justo se jugó la final de la liga de acá, la finalísima, se hizo en San Lorenzo. Y bueno, fue Madelón, estuvo de Sábato, que también es de Cafarata, y estuvo Holanda, el jugador de San Juan, que yo te comentaba que era de Chañar Lagrado, este jugador de San Martín San Juan, el defensor, que ha hecho un par de goles, que han dado bastante bien en este campeonato. La cuestión es que estuvieron los tres ahí mirando, y justo estaba yo, así que me acerqué a hablar un poco para comentar. Estaba bastante confiado con el plantel, y bueno, él lo que me remarcó es que quería tener el plantel, es más o menos lo que está comentando, que quería tener el plantel, que no se le vaya a nadie, y después ver que lógicamente necesita uno. Me dijo que lo que necesita sigue siendo delantero. Mira vos. Después lo demás se la ingeniaba, que hasta sonó Valery, de hecho hoy tiene una oferta formal por Villar. ¿Por quién? Por Villar. No. Villar. Están todos locos. Están todos locos, sí, están todos locos. Sí, pero fue demasiado poco y lo mandaron una patada. Pero seguro. Patada. Lógicamente. ¿Y de depurar no te dijo nada? ¿Cómo? De depurar, de rajar a unos cuantos. No, me dijo que lo único que quería era mantener el plantel, que no se lo hace a nadie, principalmente por el tema de su momento de Salgueiro, que se quería ir y demás. Bueno, Salgueiro está bien, pero que no se vaya Tula, que no se vaya un montón de ahí de burros. No, dijo que lo que quería mantener era el plantel. Mira. Y si podía, que necesitaba urgente un 9. Un 9. No, delantero, no me dijo 9, perdón, me dijo un delantero. Mira. Que puede ser un win, no sé. Sí. Le pregunté por los volantes, que a mí me parece que por ahí, dice, le falta un poquitito de peso a algún volante creativo, y me dijo que también, que lógicamente que necesitaba uno, pero que no era tan primordial, sino lo que necesitaba era un jugador. Bueno. O un delantero. Que no espere despierto por los refuerzos, porque se le va a complicar. Sí, como veo la cuestión en San Lorenzo, que en realidad, si uno se lo pone a pensar, está bien. Yo me imagino que cualquiera prefiere que primero se salden todas las deudas a los jugadores que están, mantenga a los jugadores que están. No, pero hay jugadores que no se pueden quedar. Hay jugadores que no se pueden quedar, Carmona, Luna, Ferrari, no, Tula, se tienen que ir todos eso. No, entendiendo, pero yo lo que apunto es que me parece bien que lo primordial esté en mantener la base y que no se le empiecen a ir todos los jugadores por salir desesperado a buscar otro. No, sí, sí. En ese sentido está bien, hay que ver también, es claro que San Lorenzo necesita los dos refuerzos y de jerarquía si quiere salvarse de la promoción. Sí. Sí, complicado porque tampoco hay refuerzos extraordinarios dando vueltas. Bueno, vos no podés decir, traigo este. Te escuché decir que prefería que jueguen con todos los chicos, que se vayan todos y que jueguen con todos los chicos. Sí. Es esa, pero bueno, ahí el descenso lo tenés mucho más latente. Sí, pero... A futuro está bien. Pero si vos me decís que hay algún jugador que te puede salvar, no digo por San Lorenzo, porque para cualquier equipo hay dos o tres jugadores dando vuelta que vos decís, bueno, estos sí, son salvaciones. No están en las posibilidades de ninguno de los equipos que necesitan y que están en la promoción. Por ejemplo, Silva puede ir a Vélez nada más, o puede ir a un equipo grande, un jugador de categoría, digamos, ¿no? A mí me resultó muy curioso que a Barrientos lo hayan tirado a la basura de la manera que lo hicieron. Lo ningunearon, Y es un muy buen jugador. Sí, seguro, sin duda. Sí. Bueno, Brunito, que sigas disfrutando del calor. Acá en Rocas estamos en un día bastante especial por todo lo que pasó con Feria. Te quería preguntar, ¿cómo es el ánimo ahí en Roca, la gente de Roca? Sí, está recontra revolucionado todo. Mira, pero muy revolucionado, de hecho hoy está la función de Beretín, sí, que es el vicepresidente, asume hoy a las 6 de la tarde. Sí. Está bastante revolucionario el asunto acá, bastante revolucionado, y nada, se anda poquito acomodando las cosas, y nada, es bueno, es revuelo en general, acá se mantiene muy firme la hipótesis de que fue la mujer, acá. Muy firme. Ajá. A pesar de que de a poquito en la televisión están cambiando eso, ajá, dándole otra mirada, acá se mantiene muy firme. Ajá. Muy firme, es más, todos se dicen, pues la mujer, la sentenciaron, pobre. Más que sea así o no. Bueno, qué desgracia, ¿no? No, acá, bueno, se conocen de otra manera, se conocen todos. Y claro. Hablan de cuestiones, yo no me quiero meter en el viaje, pero hablan de cuestiones de que ese muchacho andaba con otra de Diezma, así que anda... Anda por ahí la cuestión, por lo que anda en el chumerío que corre acá. Realmente una tristeza, ¿eh? Realmente un episodio muy triste. Bueno, Brunito, te esperamos la semana que viene por acá, entonces. Sí, yo ya en 2 días ya estoy en Bolsón. Supuestamente, por lo que me ando enterando, llego con el frío en Bolsón. Sí, no. Esperemos que seguir con calor. Nosotros en la pecera estamos en un sauna. Perdiendo peso acá adentro. Estamos más flaquitos. Me imagino. No, yo estoy afuera y hoy me estoy mujer de calor. Bueno. Bien, Brunito, te esperamos la semana que viene. Un gran abrazo y un gustazo haber estado con vos, ¿eh? Dale, saludos a todos allá, a los dos Juan y a Marcos. Grande, Bruno. Ahí, y nos veremos el próximo ya desde el salón ahí adentro del sauna. Listo. Abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, y vamos a seguir con Ciro. Nos vamos a ir a un temita musical, si es que Matu la tiene a mano, si no sigo haciendo el aguante, ya me dice que sí, vamos Ciro.

Maxi Kiosco Virtual del Chaqueño del Centro. Amplio horario y variedad de productos. Avenida San Martín, 1554. La Panchería, 30 centímetros de sabor. Líbano, 3009. Ricardós, Resto Bar. Café, aperitivos, pizzas y espectáculos. Roca y Perito Moreno. Despensa Valen. Fiambres, lácteos, bebidas, carnicería y más. Encontranos en el barrio Esperanza. Pioneros 921. Remises France. Remises y minibuses. Las 24 horas. Teléfono 493-041. Goga FM. Un lugar para todos. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Súmese al aire de los buenos deseos. Se suma al aire de los buenos deseos. Maxi Kiosco Virtual del Chaqueño del Centro. Amplio horario y variedad de productos. Avenida San Martín, 1554. La Panchería, 30 centímetros de sabor. Líbano, 3009. Ricardós, Resto Bar. Café, aperitivos, pizzas y espectáculos. Roca y Perito Moreno. Despensa Valen. Fiambres, lácteos, bebidas, carnicería y más. Encontranos en el barrio Esperanza. Pioneros 921. Remises France. Remises y minibuses. Las 24 horas. Teléfono 493-041. Goga FM. Un lugar para todos. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al su último bloque de este martes. Y tenemos que hablar un poco del Nacional B, porque hay un toco de equipos, todos diría yo, que son grandes. Hay varios grandes campeones del fútbol argentino. Por ejemplo, Huracán. Huracán, los primos queridos. Es Huracán, parece que está buscando un delantero y un defensor. Todavía no hay nada concreto. Pero están buscando a Ricardo Moreira, este muchacho de Independiente. Ahora no estoy seguro muy bien dónde está. ¿No jugó en Racing ese muchacho? ¿Y Almagro? No, ese era Medina. Sí, me parece que Ricardo Moreira es de Independiente. Sí, sí, sí. Ahora no sé dónde está, habría que ver, investigar un poco más. Tal vez llegue, tal vez no, nos centraremos en estos días. Llevaron 5 o 6 pibes de las inferiores y le dieron baja como a 7 pibes que no llegaron a jugar en primera, no anduvieron muy bien, le dejaron el pase libre. Qué lástima. Así ¿A Monzón que, no? ¿A Monzón no lo dejaron? A Monzón están tratando de ubicarlo para prestarlo. Están por... Como atrapamoscas. Sí. La verdad que lo de Monzón es... Es muy raro. Es muy raro, porque era buen arquero y este año fue espantoso. Desde el subcampeonato. Empezó a bajar y nunca volvió a levantar. Están tratando de colocarlo a préstamo en algún equipo. Gimnasia La Plata incorporó a Nicolás Cabrera como único refuerzo. ¿Te acordás, Nicolás Cabrera? El 8. El volante por derecha, sí. Sí. Bueno, estuvo con un paso importante en Gimnasia, de hecho ahí se consolidó. Y después estuvo un rato en Vélez, un rato en Independiente. Exacto. No se terminó de consolidar, tuvo un par de lesiones y vuelve a su casa. Veremos cómo le va. Ojalá que le vaya muy bien porque era un tipo con condiciones. Lo que le pasaba es que se lesionaba mucho. Sí, sí, tenía eso. Pero era un 8... Dida y vuelta, bastante interesante, de calidad. Sí. Muy clásico, muy buen jugador. En Ferrocarril Oeste, otro campeón del fútbol argentino, de paso por la B Nacional, están buscando delanteros. Sí. Y tienen en mira, bueno, delanteros para que nuestro amigo Sebastián Navarro asista. Claro. Y haga jugar. Para el chico bolsonero. Grande Poto, un saludo desde acá. Y los que están en mira son Miranda. Miranda, este Miranda es el que yo decía que jugaba en Almagro, después fue a Racing. Mirá vos. Un goleador así de Almagro. Acá estaba, sí. Ahí está. Y bueno, lo tienen en mira desde Ferro. Porque se les cayó lo de Pupi y Salmerón, claro. Que eran al que querían, pero parece que al Pupi vinieron de estos países extraños, digamos, futbolísticamente. Sí, Dubái, Arabia Saudita, por ahí. Sí, pusieron una tortita y se fue a jugar para allá. Bueno, suerte, Pupi. Y otros que están en mira son Consistre y Javier Velázquez. Ajá. Así que Javier Velázquez es el de... No, Vázquez es el de Quilmes. Claro, no, sí, sí. El de Quilmes Vázquez, que lo querían varios, pero se queda en Quilmes. En Quilmes, sí, es muchacho de Caruso, así que seguirá ahí en el sur. Ajá. Y River casi tiene brochado Poncio, una novela que parecía complicada, difícil. Parece que el Zaragoza finalmente afloja. Hay un nuevo técnico, dijo que bueno, que no lo tendría tan en cuenta, que, o por lo menos que no es tan imprescindible para él. Y bueno, nada. Qué raro, ¿no? Había salido a decir que era uno de sus jugadores más importantes. Sí, pero cambió en el aire el hombre. Y parece que está muy cerca de River. Yo no termino de entender mucho esta incorporación de River. A mí no me parecería bien. Te digo, te soy sincero, el pibe Sirigliano me parece que es un gran proyecto de jugador. Sin duda. Y necesita continuidad. Y hoy sería titular, es titular. Totalmente, es titular y es un proyecto importante para River, para el fútbol argentino. Para mí, no, ojo, Poncio es un gran jugador, pero para mí sería una pena. Sí, no sé, la verdad que... Porque también Poncio puede jugar de 8. Ay, es un jugador polifuncional, hasta llegó a jugar de número 6 en River. Sí, jugó de central, es cierto, pero bueno, River sigue buscando refuerzos de esa categoría, ¿no? Sí. O sea, bien fogueado como... Totalmente, jugadores... Recordemos que está Trezeguet, un jugador a pesar de 34 años... Pero no, la es otra un vez, campeón del mundo. Claro, si el tipo está en un 50% de lo que supo dar, es un jugador importante en cualquier equipo y en cualquier lugar del mundo. Totalmente, jugadores que en primera podrían jugar tranquilamente. Bueno, y nos vamos a lo internacional. Nuestro amigo Diego Simeone, sí, ahí en el Atlético de Madrid, trabajando. Había posibilidades de que la Perla Reyes se fuera. Parece que va a ser así, que no va a seguir en Atlético. Y el Cholo dijo que a pesar de que le interesa, el Atlético está por encima de cualquier jugador y no lo podemos esperar. Muy bien, Cholo. Y bueno, veremos. A ver si el Atlético está por encima de cualquier otro equipo cuando le ofrezcan algo, ¿no? Claro. Tenía ganas de llevar al Petizo Bonanote. Mirá. Lo quería a Bonanote, ya que lo conoce, que salieron campeón con River. Tenía intención para que acompañe al Tigre, ¿no? A Falcao. Ojalá que le vaya bien a Bonanote. Después, entre otras noticias, el Catania se va de mini pretemporada a la isla de Malta. Bueno. A lo mejor me cuelo y voy yo también. No estaría mal, ¿no? Sí, a correr un poquito y disfrutar de la playa. Se supone que debe ser bastante copado estar ahí. Suena que sí, pero para quien no es copado es para Mariano Andújar, que le dijeron, vos no venís. Mira vos, el arquero suplente de la selección argentina. Mira vos, tenemos el arquero titular jugando en la B de Italia y el suplente que no va a la pretemporada. Qué cosa rara, ¿eh? Qué cosa rara. Además, bueno, es un buen arquero Andújar. Sí, es buen arquero. Bueno, que no es extraordinario, ¿no? Para mi gusto. No, bueno. Me quedo con Orión o me quedo con otros arqueros. Pero... Con Orión entrenado seguro. Sí, pero sí. Pero es un buen arquero y es raro esto. Sí. Veremos qué es de la vida de Andújar en estos días. Después se entregó el premio al mejor organizador de juego del mundo. ¿Sí? Yo quiero saber cuándo van a entregar el premio al mejor bebedor de vino. Porque quiero competir en algo, viejo. No puede ser esto. Ya inventa cualquier cantidad de premio. Sí, si vos querés competir en algo, imagínate Cristiano Ronaldo que quedó quinto en este premio y los primeros tres son del Barcelona. No, bueno, el Barcelona roba para todos lados. En este caso el que ganó no fue Messi, sino Xavi. Y yo digo... Ah, es una injusticia. No, vamos, si Xavi es un gran jugador. Ahora yo digo, ¿Riquelme? Y pero lo que pasa es que Riquelme estuvo muy discontinuo. Sí, el campeonato cierto, jugó la mitad del campeonato, en realidad... La performance del Barcelona de este año pasado fue inigualable. Ganó todo sí, lo que por jugó favor. Y goleó y además, merecidamente, ganó todo. Sí, sí. Un gran equipo, extraordinario. Otro argentino que aparece es en el puesto número 16, Javier Pastore. Bueno. Del Paris Saint-Germain. Sí, bueno, bien, un reconocimiento. Después me habías comentado algo de Carlitos Tevez. Sí, sigue la novela con el Milan. Seguramente va a caer en el Milan, Carlos Tevez. Es un jugador para el Milan. El Manchester puede presionar, pero no va a dejar un jugador así tan importante colgado. No, yo creo que le quieren sacar la mayor plata que puedan. Sí, aparte, bueno, y vender bastante revistas y esas cosas, ¿no? Seguro, sí, seguro, eso seguro. Porque siempre. El periodismo es bastante cómico, tan cómico como que ya le buscan un reemplazante a Guardiola. Claro. Y hablan del loco Bielsa, y bueno, la verdad que es bastante cómico, bastante singular que esto suceda, sí. Porque de alguna manera, bueno, decir que enfrente está el loco Bielsa, que es un, totalmente, es un señor. Es un señor que dicen, pero el loco, ¿qué me viene a hablar de amor? No hay pero, nada. Le preguntaron a Bielsa y Bielsa dijo, yo sobre situaciones hipotéticas nunca hablo. Sí, pero más bien, no, más bien. Así que no me jodan. Pero bueno, la sacaron eso. ¿Y en el polideportivo tenemos algo para retirarnos? Para retirarnos tenemos... Una mala noticia. Una mala noticia, desgraciadamente. Manu Ginóbili sufrió una rotura del quinto metacarpiano de su mano en el partido ante los Timberwolves. Y bueno... Hoy le se van a golpeó con el brazo de un jugador. Sí, trató de robar una pelota, se golpeó con el brazo. Inmediatamente el gesto de dolor fue muy elocuente. Hoy le van a hacer los estudios para ver cuánto tiempo va a estar inactivo. Bueno, nos trae un poco de vértigo, pero como nosotros siempre tenemos primicias, uno pensaba que, bueno, tenemos tantas ilusiones en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos con la generación dorada de básquet. Que si falta Manu faltaría un buen pedazo de equipo y es un pilar importante, sí. Que se rompa la mano ahora, pero no, solamente 20-30 días va a estar convaleciente, bien, o sea, Manu, que lo vamos a tener pronto jugando de nuevo. Y bueno, la última noticia es un datito de color con esto de que Estados Unidos está en crisis y esto, bueno, la hay una crisis mundial, no hay plata, no hay dinero, salvo para Derrick Rose, alero de los Chicago Bulls, que arregló un contrato de 250 millones de dólares con la marca Adidas. No se puede creer, ¿eh? 250 millones de dólares. Sí, es como un despropósito, es como tomarle el pelo a la vida misma, ¿no? Tomarle el pelo a los desempleados. Adidas, contrátenos a nosotros. Claro, por eso 250 millones, Matu, ¿te imaginás? No, ¿qué haríamos acá? No, Juan. Y tendría una pileta. Por lo menos. Sí, bueno. Es un gran jugador, eso no hay dudas. Pero... estas cifras a veces dan un sinsentido a un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, nos vamos siendo 4:58, pelotas al sur, se va. Pelotas al sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio.